Això està connectat? Està connectat. Bien, ja sabeu que avui és una conferència fuera de programa, diríamos, del que venía siguiendo Petit, porque Petit está ausente por motivos familiares, ha ido a Palma para organizar a sus bodas de plata un matrimonio. Entonces, hoy, este día que voy a hablar yo, he tomado un tema que no interrumpa la explicación del catecismo que hace Petit, y voy a hacer una cosa que algunos ya les sonará repetido, tal vez repetido, pero es importante que los que no lo oyeron lo oigan, y los que les guste el tema, y procuraré que les interese, lo pueden leer. Lo que voy a hacer es resumir un artículo de la revista Cristiandad que saldrá en este número de marzo-abril, ya está editándose, la semana próxima ya estarán los números, y que reproduce, el artículo resume las tres conferencias que di en la Valmesiana, los tres miércoles seguidos, sobre Ignasi Casanovas Camprubí, su espiritualidad y acción apostólica. Por tanto, las cosas que voy a decir son también una sugerencia para que procuren leerlo en la revista Cristiandad y leerlo también en las obras que citaré del padre, el propio padre Casanovas. Padre Casanovas nació en 1872 en un pueblo de Cataluña, la comarca del Bages, que es el pueblo pues del padre de Alsina, San Pedro. Sí. Y es la patria del timbaler del Bruc, aquel niño que tocaba el timbal y asustó a los franceses, que es un hecho histórico, no es legendario, pues era hijo de San Pedro. Nació en 1832 el padre Casanovas y murió en julio del 36 o agosto, me parece pronto, martirizado. Si se pudiese aclarar los datos de su muerte martirial, que quedó un poco confusa por razones así que no se encontró el cadáver, no se sabe qué día exactamente lo mataron, etcétera, pero ciertamente murió mártir, ¿no? Por acaso desde el cielo intercede por nosotros y por la Valmesiana, y espero también, seguro, que por Escola Cordis y Jesús y por Cristiandad y por todos nosotros. Pero a lo mejor no podrá ser nunca beatificado, tal vez sí. Ignasi Casanovas fue un prestigioso escritor, escribió muchísimas cosas, de temas apologéticos, de temas sociológicos, de temas estéticos. Editó una edición crítica que es la más conocida en el mundo y la primera bien hecha de Balmes, de Jaime Balmes. Editó también Finestres, el profesor romanista de Cervera. Editó 11 volúmenes de la Biblioteca de Exercicis de San Ignacio de Loyola, una obra fundamental, muy internacionalmente conocida, porque después lo escribió en catalán y después se tradujo al castellano, y es conocidísimo en el mundo. Y publicó un estudio que te citaré enseguida sobre el ánima de Santa Teresa de Jesús Infante. El padre de Ignasi Casanovas se llamaba Pedro Casanovas, un tío suyo se llamaba Ignacio. En la familia del padre Casanovas hay muchos Ignacios, familias rurales, pero como que eran próximas a la casa de la Cova de Manresa, a la casa de San Ignacio, pues los jesuitas de allí pues daban misiones, predicaban la cuaresma y predicaban en los pueblos vecinos, y había devoción comarcal, devoción popular a San Ignacio. Su padre se llamaba Pedro y su tío se llamaba Ignacio. El padre Ignacio Casanovas era hijo de este Pedro Casanovas y de una mujer que era la pubilla de Cabo Vagó, que era, aun siendo una pubilla, quería decir la heredera del patrimonio, debía ser modesto patrimonio, por lo que se verá después. Era analfabeta, la madre de Ignacio Casanovas era analfabeta. lo cual es una cosa que hay que tenerla en cuenta y es muy interesante, mucho. Y su padre, que l'hospitaler que en deien, que cuidava l'hospital del poble, se fue, todavía me contaba Alcina, que sin él saber por qué, sabía que había una casa que en deien a cal hospitaler, pues cal hospitaler era la donde había vivido esta família de los antepasados del padre Casanovas, que cuidaven de l'hospital del poble, deien l'hospitaler. Però se fue de Sant Pedor a Mollà, de otra comarca, moyanés, que diuen, a Mollà, a ser de carcelero. Que en Mollà había una pequeña carcelera. ¿Y por qué? ¿Qué gusto debía tener de dejar de cuidar el hospital para ser de carcelero? Pues el gusto que tenía es que en Mollà había un colegio de las escuelas pías, colegio que tiene la particularidad de que fue el primero de España, 1682, en tiempo de Carlos II. Las escuelas pías que las fundó un hijo de Peralta de la Sal, de la Ribagorça, que es la Franja de Ponent, que diuen ara. Siempre habían dicho que era aragonés, pero tiene cartas en catalán, porque lingüísticamente era catalán, ciertamente. No hay que ser catalanista para reconocer que Sant Josep de Calassanç tiene un apellido catalán, y escribía en catalán. Eclesiásticamente era de la diócesis de Urgel. Pero Sant Josep de Calassanç fue a Roma a fundar, el canónigo de la Seu, dejó el canonicato, fue a Roma y allí fundó las escuelas pías, que entraron en España mucho después. Había escuelas pías en Hungría y en Polonia y en Italia antes que en España. En España entraron en 1682 y en Mollà había este colegio. Y el Ignasi Hospitaler, el Pere, el padre del padre Casanovas, que pues quiso ir a vivir a Mollà porque allí podía sus hijos, que se llamaban Pedro y Ignasi, pudieron estudiar, aprender la letra, como aquel que dijo, ¿no? El matrimonio de los padres de Ignacio Casanovas tuvieron 9 hijos, de los cuales 4 murieron. Y de las 4 hermanas del padre Casanovas, 1 se casó. Y las otras 3 fueron religiosas, monjas, de las Carmelitas de la Caridad, de la Santa Joaquina de Vedruna, que había fundado la orden esta de las Carmelitas de la Caridad y que se extendió por Cataluña pronto, y había un colegio en Sant Pedor, contemporáneo de la fundadora. Y 3 hermanas entraron sucesivamente en las Carmelitas de la Caridad. La madre Ignacia Casanovas murió cuando él tenía 8 años. Siendo analfabeta, sabía muchas oraciones y mucho catecismo, como tanta gente, entonces, gracias a Dios, y enseñó a sus hijos a orar, y la Déu Mancomán y a Santa María, la gràcia de Déu per sempre, en missia, se lo enseñó al padre Casanova, su madre. Esto lo digo yo con una emoción que ustedes a lo mejor no podéis comprender, porque el recuerdo de esto llevó a que después el Foment de Pietat, el senador Serra, que colaboraba con el padre Casanovas, editaron un devocionario que cuando yo era niño que todos teníamos, que decía Adeu Mancomán, o sea, me encomiendo a Dios. El Vítez dice que sí, y lo recuerda. Los de nuestra generación era muy común, a lo mejor ustedes ya no lo han visto, la Adeu Mancomán. Pues la Adeu Mancomán, yo he sabido ahora que el título de aquel devocionario es un recuerdo de Ignacio Casanovas, de su madre, de su madre analfabeta. El niño, hasta los 13 años, pues vivió en su casa trabajando en el campo, ayudando a su padre en los trabajos del campo, yendo a la escuela del pueblo y a la iglesia a hacer de monaguillo. Como que en el colegio de las Carmelitas también había misa, su padre y él iban a misa, a las 4 de la mañana en verano y a las 5 en invierno. Se levantaban temprano para ir a misa. Él ayudaba a misa. Esto está todo autenticado en la biografía del padre Batllori, publicada en un primer volumen de las obras del padre Casanovas. Y entonces una cosa notable es que le confirmaron a 7 años y recién confirmado le dieron la primera comunión. En 1879, recibir la primera comunión a los 7 años fue una cosa sensacionalmente extraordinaria, ¿no? Cosas que son bastante únicas. Es como la ordenación sacerdotal de Bernardo de Hoyos, que le ordenaron de sacerdote 24 años, una cosa rarísima, pero es históricamente comprobado, con un privilegio especial y que no lo hacían nunca los jesuitas. Digo, perdón, es Bernardo de Hoyos, ha sido declarado ya venerable, está declarado las virtudes heroicas. Este que oyó la promesa del corazón de Jesús, primero en España, este está ya en el camino de la beatificación. Pues así como es extraño que Bernardo de Hoyos fuese ordenado 24, 25 años, mucho antes que lo que solían ordenarse los jesuitas, el padre Casanovas hizo la primera comunión a los 7 años, después mandó Pío X que se hiciese de ordinario, pero que no se hacía. Se comulgaba a los 13, los 14 años, lo que sea. Entonces, cuando tenía 13 años, o sea, al cabo de unos años de hacer la primera comunión, y todos sus estudios hasta entonces eran de un maestro del pueblo, que estuvo 22 años en el pueblo, que es de Vicente Major, era un Vicente Mayor, un señor maestro de escuela, de pueblo, y no había tenido otra enseñanza que esta. Le digo, su padre, en cambio, había sido alumno unos años de los Escolapios, porque su abuelo había llevado, el abuelo es el que llevó a Moyá, pasó del tercer hospitalero a ser carcelero, para llevar a sus hijos al colegio de las Escuelas Pías. Pero el Ignasi, el hijo del que estamos explicando su biografía, pues estudió en la escuela del pueblo. De los 13 años sintió la vocación a ir al seminario, a ser sacerdote. El padre, como que era, no tenía las hijas, se habían ya hecho monjas y casado, él era el areu, tenía que continuar la finca familiar. No quería que se fuera, ¿no? Y pensaba que su hijo quería ir al seminario para estudiar, que decían. La gente cuando iba al seminario decían estudiar, estudiar. Porque iban mucha gente ya que no sabían seguro si querían ser sacerdotes, pero era la única manera de tener estudios en muchos ambientes rurales. No había, gracias a Dios, iba a decir, un instituto de enseñanza por cada escuela, y pues, para estudiar había que ir al seminario. Entonces el padre pensó que el chico quería estudiar y le dijo, hombre, podría obtenerte una plaza gratuita, una beca aquí en Manresa, en el colegio de Manresa. El colegio de Manresa era un colegio antiguo en donde iban muchas familias de Cataluña distinguidas. Es el colegio que se trasladó, el colegio San Ignacio de Manresa, es el que se trasladó a la institución, se trasladó a Sarriá. El colegio de Sarriá, que algunos de vosotros habéis sido alumnos de él, y todos sabéis dónde está y qué es, el colegio de Sarriá es el colegio San Ignacio de Manresa trasladado a Barcelona. Pues el padre de Ignacio Casanovas le dijo que podría ayudarle a estudiar, ir a Manresa porque se lo darían gratuitamente. Pero dijo, es que yo no quiero estudiar para tener estudios, yo quiero ser sacerdote, tengo que ir al seminario de Vic. Entonces el padre Ignacio Casanovas tuvo que convencerse de que él deseaba era ser sacerdote y le respetó su deseo. Entonces él se instaló en Vic, en los Falipons, en una cosa de los oratorianos de San Felipe Neri, un colegio que tenían de San Josep, y se ganaba la vida y la comida y dormir allí probando los platos y la vajilla y ayudando a la cocina, a la limpieza, hacía de criadito de los filipenses que tenían este colegio de San José. Y de esta manera estuvo 3 años, pagándose los estudios él mismo, en el seminario de Vic. 3 años hasta los 16 años. Y a los 16 años le vino la idea de que tenía que ser jesuita. Entonces, un hecho que el padre Batllori lo explica con todo detalle, Había en Manresa un jesuita, Nonell, Jaume Nonell, natural de Argentona. Este Jaime Nonell, por ejemplo, hizo una cosa curiosa. Tradujo al latín, un estudio en castellano sobre los ejercicios de San Ignacio escrito por un profesor de Cervera. Tradujo al latín para que fuese conocido por todos los jesuitas del mundo. ¿No? Un estudio sobre los ejercicios de San Ignacio. Muy devoto de los ejercicios de San Ignacio y muy devoto de San José. Tiene cosas escritas, tiene el padre Orlandis en sus escritos de ejercicios, le cita, le discute puntos, etc. Era un religioso muy ferviente. Y adivinó que, porque los Casanova iban a la cueva de Manresa, de visita, a rezar, etc., conocía a la familia, y le vio que tenía que ser jesuita. Se lo adivinó. Se ingenió para que el niño fuese a verle, le hizo dar un recado ficticio, que le llevase una carta en mano, ¿no? Y entonces Ignacio Casanova tuvo que ir a ver al padre Nonell, mandó un atreso por usted. Entonces el otro, cuando le tuvo a tiro, ¿verdad que tú quieres ser jesuita? Dice, sí, padre, sí, padre. ¿Qué te ha hablado de esto algún confesor o alguien? Yo no, no he hablado con nadie, solo con nuestro Señor, le dijo, sí, quedaba. Entonces el padre Nonell le ratificó que era cosa de Dios y decidió hacerse jesuita. A los 16 años entró en el noviciado en Veruela, y allí estuvo 5 años, 2 años de noviciado, 88-90, y 3 años de estudios humanísticos, latín y griego. Por cierto que en el seminario ya había aprendido latín y ya había tenido algunos buenos resultados en exámenes, que había mucho latín. El padre Casanova, lo veremos enseguida, llegó a dominar muy bien estas lenguas clásicas. Lo veré enseguida. Después estuvo 3 años, primero en Veruela y después en Tortosa, estudiando pues, trienio de filosofía. En este trienio, el libro que explicaban sus profesores era el curso filosófico del célebre jesuita Luis de Losada, su arista muy radicalizado en polémica contra la escuela tomista, y es el que llegó a ser uno de los manuales clásicos del escolasticismo suarista, padre Losada. En mi tesis, en mi libro sobre la esencia del conocimiento, hay todas unas páginas dedicadas a refutar a Losada sobre la cuestión del conocimiento en estas posiciones antitomistas que tiene. El padre Casanova, lo que veremos después, parece que esta formación no acabó de llenarle, por lo que veremos enseguida. Entre la filosofía y la teología, era corriente que los jesuitas jóvenes estuviesen unos años, los que fuesen, haciendo de profesores en los colegios de la compañía. Pero a él no le destinaron a ningún colegio, sino que le destinaron a Veruela, a enseñar a los estudiantes jesuitas lenguas clásicas. O sea, ya sabía tanto latín y griego que siendo un estudiante, pues le dedicaron a ser profesor de latín y griego de los propios jesuitas. Y durante un año, al final del siglo 1900, residió en el Colegio del Sagrado Corazón de Barcelona. El Colegio del Sagrado Corazón, entonces se llamaba, yo todavía lo he vivido esto después de la guerra, el Colegio del Sagrado Corazón cogía todo el edificio, desde el Áurea hasta Caspe, pero con la particularidad que era colegio lo que está en la Vía Laietana, en Pau Clarís, y lo otro en realidad era igual que ahora una residencia, ¿no? Pero había un solo superior que llamaban rector del colegio, o sea, muchísimos residentes en el colegio no eran profesores que daban clases, sino que eran el padre Alegre, que fundó el Cotolengo, el padre Casanovas, que fundó el Comendo de Pietat, etc., no hacían así. O el padre Orlandis, etc. Y residió un año en este colegio, pero no para dar clases, o una clase, pero yo tenía que en aquel año preparar una edición preparar una edición de unas instituciones de gramática de Padre Álvarez, un libro clásico de gramática latina de un jesuita del siglo XVII. Y se reeditó y Pagas Navas preparó la reedición de la gramática latina. Después de esto, había terminado, diríamos, el tiempo de magisterio sin hacer de profesor, nunca había sido alumno del Colegio de los Jesuitas, ni fue nunca profesor en un colegio de los jesuitas. Entonces estuvo 4 años en Tortosa estudiando teología. El padre Bellori explica a sus profesores, son nombres conocidos, Juan Bautista Ferreres, un moralista muy célebre, un canonista, Vidal Molcunil, que era teólogo, solista, etc. Y en 1903 fue ordenado sacerdote y después hizo lo que se llama la tercera graduación, el segundo noviciado, 1904-1905. Entonces fue destinado al Colegio Sagrado Corazón, pero sin ocupación determinada, sino la dirección mensual de lo que llamaban casos de conciencia, y está un poco, le dejan allí como para que acabe de formar y siga estudiando y tal cosa. Le seguimos encontrando en una comunidad conexa con un colegio, pero sin tener responsabilidad de profesor. En 1906 hizo la profesión solemne en la iglesia del Sagrado Corazón de Barcelona. En este tiempo, este año de espera de la profesión y sin ocupación de profesor, sino de estudioso y preparándose para sus escritos y sus cosas, conoció Balmes, para lo conoció, se dedicó a estudiar Balmes, a verlo entero y a estudiarlo. Y fue el primer autor, dice el padre Casanovas, que providencialmente vino a nuestras manos tan pronto como dejamos los libros obligados de la formación escolar para guiar aquella formación más autónoma que todo hombre se da a sí mismo. Y en Balmes lo encontramos todo. Esto después yo he encontrado otros datos en revela una cosa, muy sencillamente, que el padre Casanovas no descansó intelectualmente hasta que pudo estudiar por su cuenta Balmes, verlo él y entenderlo él. No dice una cosa más bien irónica sobre la formación filosófica que había recibido. Dice una cosa, cita un texto muy atrabiliario y polémico, diciendo, es una muestra del estilo en que los escolásticos, diríamos, cuando degeneraban en polémica y cuestiones bizantinas planteaba más cosas. Y cita un texto que precisamente es la reafirmación de la doctrina que yo he refutado en mi libro. ¿Eh? O sea, que el padre Casanova tampoco le cayó muy bien, lo que a mí me pone frenético. ¿Eh? La verdad es esto. Entonces, ya en el centenario de Balmes, el poeta mallorquín Costa y de Vera decía que el padre Casanova era el heredero del espíritu de Balmes y había comenzado a ser conocido como estudioso de Balmes. Bien. Entonces, aquí, explicando todo eso, el padre Bellori dice lo siguiente, que el padre Casanovas en su despacho tenía 2 retratos, podemos verlo ahí donde está el padre Suñer, un retrato de San Ignacio y otro de Jaime Balmes, que era una reproducción de un cuadro del pintor Madrazo. Y el padre Bellori dice que si añadimos estos 2 nombres, San Ignacio y Jaime Balmes, los de Santa Teresita y Niño Jesús y el obispo Torres y Bassis, tendríamos los 4 autores que más influyeron en su espiritualidad y en su actividad cultural. A mí me parece también que se puede añadir que en las vidrieras de la sala grande de la Balmesiana, junto a la capilla, los que van por allí pueden mirarlo, verán ustedes mossèn Cinto Verdaguer, Jaime Balmes, Torres y Bassis y San Antoni María Claret, lo cual es una expresión de lo que quisieron poner allí, en la sala grande de la Balmesiana. Los José Naudali y Padre Casanovas también es interesante tenerlo en cuenta. A mí me consuela mucho porque si ustedes cogen Cristiandad, la revista del año 44, 45, 46 y 47, van siguiendo, encontrarán varios números monográficos sobre Balmes, el padre Claret, mossèn Cinto, que se han hecho varios, y Torres y Bassis, que hemos citado continuamente. O sea que estas y de Santa Teresita, y todo eso, pues, es nuestra vocación misma. Entonces el padre Casanovas, que ya digo, escribió cosas de una variedad tremenda, algunas inéditas que se han publicado aquí, reliquias literarias, ya inéditos. Pero Casanovas, por ejemplo, tradujo al catalán la trilogía Edipo Rey, Edipo en Colono, o de Sófocles, aquellas, las tragedias de Sófocles célebres, aquel que mata a su padre y se casa con su madre, y todo eso, las tradujo al catalán, la trilogía de Edipo. Tradujo la retórica y poética de Aristóteles al catalán. No se llegaron a publicar la retórica y la poética de Aristóteles. Obras que el padre Orlandis, que las sabía de memoria y las había estudiado también mucho, el padre Casanovas las tradujo al catalán. Es una afición, un conocimiento del griego tremendo y una afición de amplitud cultural tremenda, ¿no? Entonces escribió muchos estudios de tipo estético, etc. Hay todo un volumen de cuestiones estéticas. Entonces conoció a un sacerdote algo más joven que él, que se puso bajo su dirección y se compenetraron como fraternalmente, Mossèn Eudald Serra de Buixón. Y tuvieron el mismo ideal con dos vertientes distintas. Mossèn Eudald se dedicó sobre todo a la edición, en ediciones numerosísimas, reiteradas y de millares de ejemplares, de devocionarios, obras de tipo catequístico y también obras así de literatura formativa y sencilla, faules y moralitats de mossèn Esteve Casaponsa, rondalles, obres de una col·lecció Roselles, de mossèn Puntí, obres de teatre, pequeñas novel·les i moltes obres de devocionària. Y el padre Casanova se dedicó a grandes investigaciones y sacó las obras completas de Balmes, de Torres y Baixes, y las obras principales del jurista Finestres. En 1913 quedaba fundado el Foment de Pietat, y en 1935 una cosa que se publicó registra lo publicado. Libros, no quiero decir títulos, sino volúmenes, 1.291.460. Opúsculos, 3.647.376. Estampas y hojas, 40.590.600. Calendarios y ejemplares de revistas, 2.533.225. Impresos de música religiosa, canto sagrado, popular, etc., y litúrgico, 25.050. Placas y medallas, 221.907, esto de 1913 al año 35. Fue una cosa que realmente todos los de nuestra generación, los de Vives y mía, todos habíamos visto 15 o 20 cosas, documento de Pietat, literarias, sencillas, populares, obras profundas, los dogmas de la nostra fe de mossèn Josep Roura, ¿no? Y las faules y moralejas de la institución fue muy bendecida por Benedicto XV, etc. Con todo eso, me voy extendiendo, pero he querido decir cosas que son más remotas y tal vez menos conocidas. Padre Francisco Segarra, jesuita, que escribió un libro, Iglesia y Estado, refutando a los que comenzaban a ponderar los grandes beneficios de la sociedad secularizada y del Estado separado de la Iglesia. Segarra, que era de familia carlista y muy tradicional en su pensamiento, Francisco Segarra, hay dos hermanos. Decía, me lo dijo verbalmente uno que lo había oído decir, si a mí me preguntasen, nómbreme usted un jesuita que pudiese representar el ejemplo en toda su tarea de lo que San Ignacio quería que fuesen sus hijos. El padre Segarra decía, yo diría, pues el padre Casanovas. Como hombre que se verá enseguida, ya el año 20 y pico sacó una biografía de San Ignacio, hizo en castellano, porque sí es útil para la piedad, y de San Alonso Rodríguez, aquel castellano que fue hermano portero del colegio de los jesuitas de Palma de Mallorca, el célebre Alonso Rodríguez, que siendo un hermano portero, que no sabía más que leer y escribir, escribió unas obras de teología mística, vaya, de experiencia mística, que están en la línea de los mayores autores, muy importante. Y él estudió la espiritualidad y la biografía santa de Alonso Rodríguez, un hombre que, por tanto, después estudiaría Santa Teresita, muchas cosas de tipo geográfico, pero también cosas de tipo sociológico, histórico, un hombre amplio. Esta vida, ya he dicho, se termina con el martirio. Ahora bien, en esta vida tan compleja, que uno dice tantas cosas, en el congreso del primer congreso de lengua catalana, en el cual el padre Orlandis hizo una comunicación sobre cómo se podría hacer una unificación ortográfica entre el catalán de Valencia, el catalán de Mallorca y el catalán del Principado, de las distintas comarcas, de modo que fuese válida la misma norma ortográfica para cualquiera que escribiese en catalán, para leganos, tortosinos, o mallorquines o valencianos. Esto es el catalán, esta es la comunicación del padre Orlandis, es el congreso primero de lengua catalana. El padre Casanovas también tiene una comunicación a este congreso, que trata de la oración condicional en lengua catalana. Oración condicional, que también es una idea curiosa, que un señor pudiese escribir toda una comunicación sobre la sintaxis y el estilo de las oraciones condicionales en catalán. Como ven, lo digo para que vean la complejidad de su talento, la amplitud de su criterio y de su riqueza de cultura, ¿no? Bien. Aunque lo más ruidoso tal vez es la obra de Balmes, pero lo más importante, conocido bibliográficamente del padre Casanovas, incluso más que su Balmes, su vida, su temas, y todo Balmes, la su vida, su temas y las suas obras, que son tres volúmenes de un estudio, es la Biblioteca de Exercicios. La Biblioteca de Exercicios comienza el año 30 y acaba el año 36, en vísperas de su muerte. Esto es muy conocido internacionalmente, digo, se tradujo después al castellano, es muy respetado y conocido. Es una obra bastante singular, porque es una obra hecha para que los que dan ejercicios tengan manera de pensar antes lo que tienen que dirigir a los ejercitantes y todo eso. Y es espléndida. En todas las cosas que acierta hay cosas que son discutibles y deficientes, pero cada vez es progresivamente intensa y piadosa, ya lo explicaré enseguida. Pero si San Ignacio es el más extenso, el núcleo de la vocación del padre Casanovas es Santa Teresita del Niño Jesús. Lo dice el padre Bagliori. Dice que en los volúmenes de la Biblioteca de Ejercicios, la Santa de Lisieux deja un perfume inconfundible. No la cita nunca, ¿eh? Pero los que conocen bien a Padre Casanovas dicen con mucha razón que se ve el perfume de Santa Teresita en la tarea de estudioso de los ejercicios de San Ignacio del Padre Casanovas. Otro jesuita, Corrons, que tradujo al castellano el estudio de Santa Teresita sobre Santa Teresa del Niño Jesús, que es esto que tengo aquí, esto se tradujo al castellano, y dice, no se acercó curiosamente, episódicamente a las obras de Santa Teresa del Niño Jesús, cuya espiritualidad vino a perfumar sus últimos años y sus últimos escritos. Una inconfundible huella teresiana se percibe, oculta o patente, según los casos, en la máxima obra espiritual del padre Casanovas, su comentario de ejercicio San Ignacio. Y la obra, L'anima de Santa Teresa de su infancia, se publicó en 1929. Y al año 31 comenzó la Biblioteca de Ejercicios, poniendo de primer volumen la biografía que había publicado el año 21 sobre San Ignacio, reconstruida para ser el primer volumen de los ejercicios, después del texto de castellano de San Ignacio, editado de una forma muy solvente y muy bien, con una traducción catalana espléndida del padre Calderas, discípulo del padre Casanovas. Designacionismo del padre Casanova surgió todo un estilo, todo un equipo de investigadores. Calveras y Dalmases son los más notables. Y estos son los editores de las ediciones críticas de San Ignacio en Roma, la biblioteca, los monumentos ignaciana que forman parte de los monumentos históricos de Ciudad de Jesús. Hay la edición crítica de San Ignacio, que ponen el texto San Ignacio, la traducción latina del año 41, la traducción latina revisada del año 41 puesta al 47 y la Vulgata del 47, a 5 columnas, hay todas las versiones que se tienen con notas críticas y las variantes de manuscritos, una edición espléndida. Y son gente de la escuela y del espíritu del padre Casanova, Calveras, Dalmases, etc. Dalmases fue después director de la Fundación Balmesiana también, después de la guerra. Ahora bien, ahora a mí me interesa, o digo en la revista, en el artículo, que se fijen muy bien en lo que voy a decir, ¿no? Este libro, escrito el año 29, y a partir del cual el padre Casanova se puso a escribir de San Ignacio, tiene un prólogo que se llama Ex Vot, o sea, Ex Vot, creo que se ponía una pierna de cera, ¿no?, un brazo de cera, ¿no?, unas ermitas, unos santuarios, un Ex Vot. Ahí le habían curado un grano, pues ponía el miembro que se había curado. Y el prólogo se llama Ex Vot. Lleva el lema: habéis sobrepasado nuestras esperanzas, nosotros cantaremos vuestras misericordias. Y dice así, Ex Vot. Esto quiere ser, yo estoy leyendo del catalán y lo traduzco al castellano de golpe. Esto quiere ser el presente libro, un humilde y devoto presente colgado en el altar de Santa Teresa de Jesús, del Niño Jesús. Las tablas sencillas votivas de nuestros santuarios tienen dos oficios. Por parte del donante son testimonio de agradecimiento por algún beneficio extraordinario. Por parte de los que lo miran son instrumentos para despertar su devoción. Apliquemos en nuestro caso estos dos conceptos. En cuanto a lo primero, sea testimonio de gratitud, notad bien lo que dice. Sin especificar en particular ninguna gracia recibida, cosa que es más propia de hacer delante de Dios y de la Santa, únicos que las conocen perfectamente, no será nada extraordinario añadir un testimonio más a la aclamación universal que confirma el cumplimiento de aquella promesa. Nadie que me invoque quedará sin respuesta. Esto es el comienzo de que es voto. Y dice que Santa Teresita, después de su muerte, sigue viviendo entre nosotros. Y sus manifestaciones, hechas desde el cielo, llevan bien marcado su sello personal. En algunas circunstancias ha hablado y ha obrado de tal manera que se reconocen su acento y sus actitudes, sus ademanes. Y su autobiografía se completa naturalmente con los hechos y gestas que ha realizado después en el cielo. El padre Casanova está convencido y debe saberlo de muchas maneras, que Santa Teresita pasa el cielo haciendo el bien en la tierra. Hay que notar un carácter particularísimo de su devoción, la intimidad que se establece entre Santa Teresa y sus amigos. Vive con ellos, interviene en su favor en los detalles más mínimos de su existencia, los mínimos y los máximos. Esto lo digo yo. Los guían las dificultades, los consuelan sus tribulaciones. Entre ella y estas almas hay una relación afectuosa y perpetua, más todavía una inconcebible ternura de corazón a corazón. Está verdaderamente cercana a los que la invocan, porque ha encontrado una manera inefable de pasar su eternidad en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Escampando, echando manos llenas por sus beneficios. Esto, que lo dice el padre José Novas, es un epílogo de la autobiografía de Santa Teresita escrita por sus hermanas, es como un anónimo firmado debía ser de la Madre Inés de Jesús, pero lleva como la firma colectiva de las hermanas de Lisieux. Y el padre Casanovas, esto que acabo de leerlo, entre comillas, dice que lo dicen sus hermanas, pero lo hace suyo, porque dice que él no va a explicar qué le ha pasado a él, pero dicen esto, que tiene una comunicación y que interfiere en todas las cosas de la vida y que es como si estuviera con nosotros. Y este ex voto tan bonito, tan importante, termina con estas palabras: que Santa Teresa del Niño Jesús reciba con amor misericordioso este humilde presente. Al donador, al donante del presente, al que hace el presente, y a todas las personas y cosas de esta casa apostólica, que se ha puesto bajo su protección, y espera de ella, de Santa Teresa del Niño Jesús, plenitud de vida, ubérrima fecundidad espiritual. Advierten mucho eso, si no conocen el libro, adquiéranlo, está en catalán y está en castellano, El alma de Santa Teresa del Niño Jesús, traducido por Ignacio Corrons, El alma de Santa Teresa de Jesús Infant, que agotada la edición primera del año 29, se reeditó en catalán y todavía no se ha agotado, lo cual es muy de lamentar. Yo conocí a un autor de un libro sobre Santa Teresita que se ha agotado la primera edición, es un cartujo de Tiana, que quiso que yo presentara su libro en la Valmesiana, lo presenté en presencia del cardenal Narciso Jubany, algunos deben recordarlo. Y yo estuve en Tiana y hablé con este autor, le dijo a un amigo mío, pues, ¿no?, que de los libros que se han escrito de Santa Teresita, uno de los que apreciaba más era el del padre Ignacio Casanovas. Bien, si vosotros os hacéis el favor de recordar las palabras del padre Orlandis en Pensamientos y Ocurrencias, comprenderéis una cosa, que para nosotros, los de Escola Corris y eso, que por los misteriosos caminos en que Dios lleva las cosas, estamos ahora en la calle Durán y Bas y tenemos una relación contractual con la Fundación Valmesiana, por una parte en cuanto a Escola Corris y eso, y algunos de nosotros pues hemos tenido ocasión de servir a la Fundación Valmesiana, pues por ejemplo dando conferencias o dando cursos de teología, etc. Yo nunca he olvidado, seguramente lo tendría que pensar más, que estoy en esta casa que lo espera todo, el fundador lo espera todo de Santa Teresita, ¿no? Y por tanto es una congruencia, una esperanzadora congruencia, que los que fuimos beneficiarios de del apostolado del padre Ramón Orlandis, todo el cual estaba pendiente de Santa Teresita también. Pero Orlandis me dijo a mí, si un superior me dijese, mire, usted explique pues el apostolado de la oración, padre Ramier, los ejercicios de San Ignacio, pero no hable de Santa Teresita del Niño Jesús. Si un superior me dijese esto, yo le diría, mire, yo no puedo hacer nada. Le ruego que lo tenga bien, pues dejarme ir a un sitio, que esté solo, jubilarme, irme a Veruela, ¿verdad?, y pasar los últimos años de mi vida, pues, orando y leyendo o escribiendo alguna cosa. Pero yo no puedo hacer nada, sinceramente, no puedo trabajar en lo que estaba haciendo desde los años 20, en la formación de los de Escola Corris y eso, si no pudiese proponer la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús como la plenitud de la vocación del corazón de Cristo. Es aquello de Pensamientos y Ocurrencias. Lo que revela el Señor a Santa Margarita, lo desarrolla, según el magisterio de la Iglesia, la perspectiva del reino de Cristo en el mundo, el padre Enrique Ramier, que inspira en el apostolado de oración este deseo y esperanza del reinado de Cristo, fundado en las revelaciones de Paraíso Monial, y tiene su plenitud de manifestación universalmente apta para todos los cristianos, con una vocación que tiene que ha llegado, y de hecho ha llegado pues a todos los continentes, y en Santa Teresa de Lisieux. es la verdadera, definitiva apóstol del corazón de Jesús, si el padre Francis lo dice en Pensamientos y Ocurrencias. De esta convicción surgió Scholar, lo dice esto y la revista Cristiandad. Y si la olvidásemos, también sería mejor que lo dejásemos estar, porque si olvidásemos esto, estaríamos traicionando el carisma del padre Orlandis y nuestra vocación. Por tanto, a mí estas páginas del padre Casanovas me producen una sensación de gratitud a Dios, y al mismo tiempo de exigencia, de responsabilidad tremenda, admirable, bonita y profunda. Piénsenlo. Entonces publico este libro, se acaba la hora, bueno, no, ya está. Es igual, porque esto es la mitad de un artículo que después ya sigue hasta el final. Si ustedes tienen a bien leerlo en la revista, harán muy bien de leerlo, Y si ustedes tienen a bien leer la obra del padre Casanova sobre Santa Teresita, todavía harán mejor, Muchas gracias.